quién tú eres y por qué estás aquí. Dime cómo has hecho para conquistarme así. A veces creo que no eres real.